yo me duermo siempre solo, sin tus besos ni tu lloro. La alegría se me apaga, quiero calor junto a ti. Veo tu foto con deseo, me desvelo por mi anhelo. No me queda más remedio que abrigar mi soledad. Doy tiempo al tiempo que ese día llegará, y nuestras vidas sus destinos juntarán. Doy tiempo al tiempo y mi razón he de encontrar, y la fragancia de tu ser me inundará. Dando vueltas me despierto, a tu lado no me encuentro. Otra noche sin tus besos, sin tu piel, sin tu calor. Al soñar yo con tus besos, veo espejismos de desierto. Muy sediento me levanto, se me achica el corazón. Doy tiempo al tiempo que ese día llegará, y nuestras vidas sus destinos juntarán. Doy tiempo al tiempo, mi razón he de encontrar, y la fragancia de tu ser me inundará. Yo me duermo siempre solo, veo tu foto con deseo, dando vueltas me despierto, al soñar yo con tus besos, yo con tus besos, yo con tus besos.